Muy buenas noches, ¿cómo están, amiguitos? Bienvenidos, esto es Punto Exe, acá por www.heavymetalradio.com.ar y por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. ¿Cómo están? ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo les ha ido en esta Semana Santa? No tan santa, porque tuvimos la visita de nuestro gran amigo Ricardo. Hicimos un gran asado como nos tiene acostumbrado a hacer, y estuvimos hablando sobre seres del más allá y del más acá, en realidad, porque no están muertos. Pero bueno, ahí tenemos varios, hoy tenemos a Ricardo y al final un buen relato, y tenemos algo sobre, les traje un caso reciente, intacto, salido del horno, sobre estos pequeños o no tan pequeños seres, donde vamos a estar hablando en el segundo bloque. Pero el primer bloque, ¿a qué se debe el primer bloque? El primer bloque son de las efemérides. Y mirá lo que pasó un 11 de abril del 2014. Murió Alfredo Alcón, actor y director teatral argentino. Se celebra, bueno, es una forma de decir, ¿no? Se celebra el Día Internacional del Mal de Parkinson. En el 2009 murió Corin Tellado, escritora española. Cumpleaños Carlos Varela, músico y cantautor cubano, nació en el 87 de Joss Stone, en el 1854, en la provincia de Buenos Aires. Sanciona una constitución. El 11 de abril del 55 fue fundado formalmente el Taekwondo. Mira qué buen dato que te estoy trayendo. En el 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con sede en Ginebra. Vamos a escuchar, a ver qué pasó esto, si será. Acabo de ver. Noticia interesante, bueno, capaz que ya está, este programa va a salir a la noche, pero anuncian un paro colectivo para este martes en el AMBA. ¿A qué líneas afecta y a qué hora comienza? El paro se debe al incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Nación a la medida judicial dictada a favor de Metropol, ratificada por el juez de la causa, que agrega atraso en el pago de las compensaciones. En la quita del 15, el importante. Esto no dice a qué hora arranca. Las líneas afectadas serán la 65, la 90, 151, 194, 195, que son líneas que van por lo general a zona norte, a Pilar, me parece, por autopista. 176, 237, 276, 310, 326, 448, 507, 510, 70, no, lamentablemente no son las de capital, así que no podemos poder ir a excusa en el trabajo, llegarnos tarde, pero bueno, algo vamos a inventar. No dice nada más. Así que vamos a escuchar. La verdad que está, me llamó la atención, justo la vi. Así que, presten atención si tienen que ir para alguno de estos lados o alguna de estas líneas. Bueno, seguramente cuando estén escuchando el programa ya habrá pasado. Ojalá que pronto. Vamos a escuchar música. Salió el primero de abril, si no me equivoco. Malón presentó dos temas. No sé si presentó su disco. Que todavía no sabría decirte cómo se llama, pero bueno, el primer tema se llama Cielo Rojo y el segundo se llama Impulsando el Encuentro. Y te traigo ahí, renovando la nostalgia, El Forastero de Riff. Estás escuchando Punto Exe. Así es la guerra.

Y continuamos con más. Punto exe, acá por www.heavymetalradio.com.ar y por Choice Radio, la radio de Beto Bocha, por seno.fm/choice-radio. Mientras nos preparamos para las teorías conspirativas, te cuento de que estás escuchando este programa en este momento en heavymetalradio.com.ar. Choice, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la Heavy Metal Radio. Te cuento que entrando a la página esta que te acabo de decir, www.heavymetalradio.com.ar, puedes encontrar a nuestros sponsors y vas a encontrar obviamente sus respectivos links. Me refiero a Cerveza Taina del amigo Ale Vitale, Explícito Ropa de Cuera, de Rock and Hot Artesanal, Heavy Boot, Chávez Guitarra y La Bótica de Chocolate, que estuvo full ahí con los huevos de Pascua. No tenemos el nuestro, pero bueno, es un reclamo que se le va a hacer. La prioridad obviamente la tienen los clientes y no y no la sangre. Pero bueno, seguiremos esperando acá el huevo de Pascua. Te cuento que la Heavy Vuelta sale de lunes a viernes, auspiciado por el amigo Ale Vitale, Cerveza Taina, a las 18 horas. Heavy Embury Retro a 19 horas. Y no sé si tenemos dulce de pesadilla ya a la medianoche. Yo por la duda me agarro martes. Martes tenemos punto S a las 20 horas. Explícito dice Chukil, 22 horas. Miércoles viejo rockero a las 20 horas. Los jueves repite punto S a las 3 de la tarde, 15 horas. Rick Tambor y Power Hall a las 19. Explícito Drizzy to Kill, 22 horas. Y Siglo Metálico a la medianoche. El viernes tenemos a los Gigantes Nocturnos con Diego de Cosi Bus Mándola a las 22 horas. Y los sábados tenemos a Viejo Rockero a las 18 horas. Y los domingos a Explícito Drizzy to Kill. Se cuento que entrando en seno.fm/choice-radio vas a encontrar nuestro programa los martes a las 13 horas. Obviamente esto está saliendo antes de la baranda queda acá. Esto va a salir antes de la Heavy Metal Radio, así que podés escuchar nuestro programa y lo podés escuchar si estás medio escabio y un sábado a la madrugada, estás medio en la nostalgia, no tenés que hacer. Lo podés escuchar a la madrugada, a las 0 horas del domingo. Está la información que tenemos de nuestra programación para el día de hoy. Y así como trajimos, vamos a ver si prendimos fuego y no me quemo la cara, ¿eh? Porque bueno, te cuento, mira, virulazo pensé que decía, dice viralas. Uy, si ya entramos así. Esta información que te traigo, bastante fumeta, ¿no? Porque la verdad que otra forma de presentar esto no. Lo descubrí el otro día, estábamos hablando con los chicos, y contó Jorgito, el guitarrista Jairi, esta teoría, ¿no? De que entraron en la tierra, no los pudieron identificar, no hubo forma, y una de las teorías que. Porque la gente está muy ocupada, ¿no? Y tiene tiempo para creer, aparte es muy realista, ¿no? Pero una de las teorías fue que son extraterrestres infiltrados. Y obviamente en punto exe de algo que nos especializamos, hay muchas cosas que nos especializamos en hacer periodismo, en hacer en preguntar, en eso no, olvídate, pasar música buena, no, olvídate. Pero en esta teoría falopa, ¿acaso somos los primeros? Yo creo que tenemos que pedir alguna nominación o algo por teoría falopa, loco, ¿no? Te cuento, llegaron en una nave y se niegan a ser identificados. Todavía no es Infogache, así que atenti. Una pareja y sus cuatro hijos fueron demorados en un control de San Luis. No tienen documentación personal ni del vehículo. Dicen ser soberanos y apátridas. Habrían cruzado de Chile a la Argentina. Bueno, a mí son chilenos. Bueno, mira, ya empezamos esto. Mira, un músico y su mujer, junto a sus cuatro hijos menores de edad, ¿Cómo sé para ser músico y mantener una familia de cuatro pibes? Me imagino, ¿no? Siguen demorados en el pasaje, los cajones, en la provincia de San Luis, a la espera de una resolución de la justicia federal para continuar su camino, ¿o no? Es que en un control vehicular rutinario entre las provincias de Córdoba y San Luis, fueron demorados al no tener ni documentación personal ni vehicular. No es lo que hayan olvidado perdidos, se han manifestado soberanos, integrantes del pueblo apátrida y desconocen cualquier ley o autoridad. Mira qué buena, eso no la conocía. Según reportó el portal infomerlo.com, los seis permanecen en jurisdicción de la subcomisaría 40 del paraje Los Cajones, adentro de los que llaman nave, que es el vehículo en el cual empezaron su viaje desde Chile, donde viven, hacia la Argentina. La mujer manifestó que la gendarmería los habría dejado pasar en las fronteras porque ellos manifestaron que eran un pueblo apátrida y exento de cumplir cualquier obligación legal al vivir bajo sus propias leyes. Según afirma, no tuvieron problemas para circular por varias provincias argentinas. Estuvieron en Buenos Aires y después viajaron a Córdoba para entrar a San Luis para visitar un campo. Nos pararon en el límite entre San Luis y Córdoba. Nos pidieron la documentación de la nave. Nosotros no tenemos. Hemos pedido la baja de la patente en Chile y le pusimos una a nosotros en la inscripción UCC 1308, que es la reserva de derechos para uso de la propiedad privada. Por lo tanto, ese vehículo fue eliminado a la corporación País y pasó a ser una Terra Nave, y así nos movilizamos, nos hicimos unos documentos nosotros mismos y con esos andamos. Nosotros no nos identificamos con la ficción jurídica, dijo la mujer. La Terra Nave era conducida por un hombre junto a su pareja y detrás cuatro niños llamados por ellos extensiones o proyecciones de seres vivos para respaldar su andar. Uno de los adultos mostró un papel, una especie de carta manifiesto donde aseguran que pueden circular por Latinoamérica sin que nadie les exija nada. Nada de fronteras ni límites. Supuestamente los ocupantes de la Terra Nave, comúnmente llamado Auto, querían llegar a San Luis para visitar a un familiar en Villa Praga, aunque tampoco dieron el nombre de esa persona. Por lo tanto, no se sabe si existe y si era el verdadero propósito. Mira esta noticia. La mujer, otra vez, no, fuera de coso. Che, esta página me gusta. Te tiro título, esto no sé si vamos a llegar para ahora, pero dice La Pampa, la mujer raptada por un plato volador ahora dice que está embarazada de un extraterrestre. Hay que secuestrar tremendo mamut. Dice, habló de la mujer pampeana que se la llevó un plato volador, acá me chupó una luz. Mirá, después, ¿qué más noticias hay de esta página? Se llama dialogojornada.com.ar. Un uruguayo afirma que lo visitaron extraterrestres, me desperté en un ovni atado a una cama. Después dice, mira, acá la testa. Donald Trump estaba a punto de revelar la existencia extraterrestre entre nosotros. Esto es interesante, ¿no? La verdad que la vamos a ver para el final. Vamos a escuchar música. ¿Qué tenemos para este segundo bloque? Mientras me hidrato un poquito. Mira, tenemos... Este creo que es un adelanto, me parece, ¿no? No sé si salió el disco, todavía no lo... Yo por lo que vi todavía no había salido. No salió. Así que bueno, Warren, Vic, si están escuchando, les mando un saludo a los chicos. Estas tres canciones es de la banda Head, la banda que va a estar viniendo dentro de poco. Así que estoy en duda para ir, porque ya la verdad que después del Master... Los recitales me las van a poner ya. Aparte hay recitales que ya se agotaron. Hay un recital. A mí, por ejemplo, me hubiese encantado ir a los Chili Peppers. A Creator creo que se agotó también. A Testament. Menos a vos iría a todo. Obviamente no es nada. Es la copia barata de King Diamond. Estamos hablando, ¿no? Pero haciendo pop. Pero estoy hablando acá de los muchachos de Head, que están presentando su nuevo material y van a estar sonando estas tres canciones. Se llama Freedom, Hollywood y One of Us. Estás escuchando Punto S. Now you're above, but you're still everyone.

¿Bruce? Habla, Bruce. Hola. Di algo. Dilo. ¿Y ahora qué? Bruce se quedó helado. Está privado. Tal vez no hay audio. Revísalo. Al parecer tenemos una ligera dificultad. Sí hay audio, Jack. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habla, Bruce. ¿Qué diablos? Listo para cortar transmisión. ¿Qué esperas, mi amor? Ya habla, habla ya. Bruce, reacciona. Hola, Susan. Ay, gracias. Bruce Nolan aquí, a bordo del Maid of the Mist en las hermosas cataratas del Niágara. Pero antes, déjenme añadir un saludo a Evan Basura, más bien Bastardo, Baxter. Eso. Qué gusto ver lo que una persona con talento hace cuando las oportunidades se le dan a él y no a mí. En fin, yo me encuentro con la mamá de Katharine Hepburn. Dígame, ¿qué la hizo desprenderse del corazón del océano desde la borda del Titanic? ¿Se sintió mal al dejar a Leo DiCaprio ahogarse mientras usted flotaba en la puerta? ¿Quería regresar? ¿O no quiso poner en peligro su bellísimo trasero? ¡Ay, no! Creo que así es la vida, ¿no? A muchos nos dejan pudriéndonos en un estúpido bote con la estúpida gorra, cuando otros, en un cómodo estudio, abrazan la gloria. Así es. ¿A mí qué? Oigan, el dueño del Maid of the Mist. Entrevistémoslo, ¿quieren? ¿Qué me cuentas, Bill? No. No, a ver, a conversar. Amor, ¿qué estás haciendo? Bill, has tenido este bote por 23 años. Dime, ¿por qué crees que yo no soy el conductor? Amigo, no quiero problemas, ¿no? ¿Es mi cabello? ¿O mis dientes son verdes? ¿O igual que este fondo? Es la base entera de mi karma erosionándome sin piedad. ¡Erosión! ¡Erosión! ¡Erosión! Transmisión. ¡Erosión! Vete, amigo. Alegros, yo me cargo. ¡Erosión! Soy Bruce Nolan para Eyewitness News. ¡Púdranse, infelices! Continuamos con más Punto Exe en este tercer bloque, acá por www.heavymetalradio.com.ar. Y bueno, seamos bendecidos porque todavía no nos censuran por cortar lo que está pasando en el más allá y el más acá, como obviamente estuvimos hablando o viendo o vamos a estar hablando de cosas medias paranormales que tanto nos gusta y que en otro programa capaz que les chupan huevo. O sea, por eso también qué lindo ser todo poderoso, ¿no? No sé si vieron la película, las recomiendo, muy buena peli de Jim Carrey, donde tiene los poderes de Dios por un par de días y bueno, se da cuenta que a veces capaz que no es la solución para todo. Así que vamos a informarnos un poquito, a ver qué tenemos, qué pasó. Que dice, upa, mira, máxima atención en el PRO. Se canceló un encuentro del partido y hubo una cumbre solo entre Larreta y Jorge Macri. Uy, qué caripela. ¿Qué más tenemos? Larreta doblará las elecciones en CABA, se votará el mismo día que la presidencial con boleta única electrónica. Bueno, bien, vamos a fiscalizar. ¿Qué dice? A ver, quiero saber a ver qué onda que iba a pasar con la elección, ¿no? Se votará el mismo día que la presidencial con boleta única electrónica. Bueno, bien que se vote el mismo día. ¿Qué dice? Lo hice otra vez un video grabado que publicó en Sonora. La decisión es rechazada por Mauricio Macri y otros emprendedores, pero bueno, como él no es el candidato, como jefe de gobierno, la responsabilidad cuanto. Yo creo que si es una elección media a nivel nacional puede estar bueno, para mí va a estar bueno, porque si te toca fiscalizar, esto lo hacemos en 10 minutos. Me acuerdo la última vez que se hizo esto, se hizo en una hora, ya había terminado, nunca había terminado tan temprano, menos. ¿Qué hace Mauri Cardi, Masterchef? Si estar ahí por... No están solo por la guita, imagino yo. Pero bueno, vamos a escuchar las noticias que tanto nos gusta, hablando de Wanda y toda esta gente. Mira, hay una de Pampita, dice. Pampita dejó su casa inteligente y se mudó a una más boluda. Dice, la modelo se mudará a un triplex que tiene 11 baños, pileta climatizada y hasta una jaula para un rinoceronte. Rinoceronte no tengo, pero puedo poner una jirafa allí, dijo. La mudanza de la exmodelo y conductora es noticia en la mayoría de los portales debido a la cantidad de baños que tiene el triplex al que se mudó. Vino a la inmobiliaria a romper las pelotas con que quería una casa con 12 baños, porque quería cagar en uno por mes. Había casas con 20 baños, otras con 8, pero ella quería 12. Por suerte cerramos con esta propiedad que tiene 11 baños, así que en el mes 12 deberá cagar en una bolsa en el patio, indicó el tipo de la inmobiliaria que le alquiló la propiedad por nada más y nada menos que 33 mil pesos por mes. Che, con 11 baños, la verdad que la propiedad que da por Parpita tiene 11 baños como este, pero en diferentes colores. Uno piensa que ella caga en un palacio, pero nada que ver. Le gusta este tipo de sanitario, le hace sentir cómoda. Siempre pide marca Capea, aunque los oretes no patinen. Viene la losa de mierda con lo que están hechos, dijo su agente inmobiliario. Dice: la casa en sí está bastante buena, si bien tiene algunos problemas de humedad y ratas, el problema principal es la ubicación, Bernal Oeste. Le sugerimos que lo que se ahorra en alquiler lo gasten en alarmas y que ponga uno o dos negros con una escopeta en la puerta para estar más tranquila. En los medios trascendió que la propiedad cuenta con pileta climatizada y jacuzzi, un montón de pelotudeces más, pero nada que ver. No tiene instalación de gas, así que hay que andar con una garrafa. Lo que sí tiene 11 baños, eso es verdad. El tipo que vi antes era plomero y cuando se le tapaba uno construía otro, así que no sabemos si andan o por qué mierda se le tapaban. Habrá que ver cuando se mueve esta mina qué pasa acá, indicó el del inmobiliario. Dice acá, dice: la cocina de la casa nada que ver con lo que uno se imagina, es modesto y no tiene instalación de gas hecha, la fórmica predomina en todo el bajo mesa y hay ratas. Mira qué detalle. Vamos a escuchar ahora sí, vamos a escuchar el bloque número 3, a Slipknot haciendo Unsane, Slide Dying haciendo Blinded y Rob Zombie haciendo Super Best. Focusing on myself, setting the ring. Welcome to the weirdest gig we've ever played. All right. Yeah, and I can smell you too. I'm just letting you know. All right, you ready? Yeah! I said, are you ready? If you enjoyed this, then please like and subscribe it and click the bell icon to keep up to date. For more great audio and video from the BBC, you can listen on the BBC Sounds app and watch on iPlayer. You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Escuchando punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando punto S. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Bienvenidos a Testigos de la Noticia de las 6, con Susan Ortega, Evan Baxter, Fred Donahue en Deportes, Dallas Coleman en El Clima, y ahora el equipo número uno en Noticias de Buffalo. Bienvenidos a Testigos de la Noticia de las 6, soy Susan Ortega. Y yo Evan Baxter, y esto es lo que hace la noticia. Un escándalo potencial en el departamento de policía surgió hoy cuando el alcalde... ¡Señor alcalde! ¿Por qué? ¡Cuando diera unos alegatos! Parece que tengo algo atorado en la garganta. Denle un poco de agua, por favor. Mi compañero necesita un vaso de agua. Lamento lo que pasó. En otras noticias, el primer ministro de Suiza visitó Washington hoy y mis delgados y pequeños pezones fueron a Francia. ¿Qué dijo? Revisa el monitor. ¡El monitor está bien! Evan, lee en el teleprompter lo que dice está bien. Solo léelo. El comité de recepción de la Casa Blanca recibió al ministro con un banquete y yo bailé el cha-cha-cha como mariquita. A mí me gusta bailar el cha-cha-cha. Parece que tenemos algunas dificultades técnicas. Pasemos a otra cosa. Mil perdones. Solo que llega, no le voy a a todo caca popó. Tengo muchas ganas de hacer pipí. Y llegamos al final de este punto exe acá por www.heavymetalradio.com.ar y por cena.fm/choice-radio. Te cuento que nuestro querido programa está auspiciado por la botica de chocolate de Elizabeth Turco, informática NG de Néstor Gaitán. Raza de la noche, el amigo Daniel Panzarri, le mando un saludo. A ver cuando hacemos nuestro mano a mano. Bueno, estuvimos haciendo notas, no creo que hagamos nota, la verdad que no. Por ahora no. Pero bueno, con Dani es otra cosa, así que bueno, él la tiene bastante clara. Antes de desarrollos de Adrián Terreni. Nos vamos yendo y vamos escuchando, Ricardo, pero quiero contarte esta noticia antes de presentarte los temas. Y vamos a... te voy a contar esto, mira, que lo acabo de encontrar. Dice, Donald Trump estaba a punto de revelar la existencia extraterrestre entre nosotros. Jaime Hayes se desempeñó desde 1981 hasta el 2010 como jefe del programa espacial de seguridad de Israel, bajo el cual recibió 3 distinciones por su labor, 2 veces por invenciones tecnológicas confidenciales. Ahora el ex militar realizó declaraciones que estremecieron al mundo durante una entrevista realizada esta semana por un medio del país de Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos, ¿de qué año es esta noticia? Ah, mira, estaba a punto de revelar la situación con los extraterrestres. Dice que esperen que la gente se calme primero, no quiere iniciar una histeria masiva. Mira, claro, pasa que esta noticia. Pero ¿por qué sale ahora 11 del 23 y si esto es del 2022? Mira, acá dice, profesor reconoció que sus afirmaciones son extrañas y polémicas. Al respecto se definió diciendo, si hubieran declarado esto hace tan solo 5 años me habrían hospitalizado y dicho que perdí la cabeza. Que la situación es diferente y ya se está hablando del tema de otra manera. Bueno, nada, así que iba a boquear un poquito de que había. Vamos a escuchar al amigo Ricardo y nos vamos con estos temas. Anthrax haciendo Only con Belladonna y dos del amigo Barroso, Magnus haciendo Cruel Golpeador y Lorien, El Último Eclipse. Esto fue Punto Exe por Heavy Metal Radio. Tengan buena semana. Chao. ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Cómo estás? Espero que bien. Cuéntenos qué has hecho en este tiempo. ¿Qué haces, Ezequiel? Qué lindo reunirnos acá. Esta me tocó de local. Jorgito Martínez, guitarrista, cofundador. Me venía hablando un poquito de la teoría conspiranoica ahí, de los extraterrestres. Puede ser que ahí pasaron por San Luis unos muchachos y pasaron ahí por el boliche ustedes. Sí, pasó una terra nave, algo como que parece una combi, pero es como que la quisieron disimular. ¿Qué marca, Jorge? No tenía marca porque es marca extraterrestre. Ah, es marca de la de ellos. Los chabones que estaban adentro bajaron. No entendían un carajo, ¿por qué? Porque son copias nuestras, son clones. Entonces no entienden un carajo, luego le decís, che, buen día. Y ellos te interpretan que tienen que decir, ah, sí, buen día, pero nada más. Pero son buenos en inofensivos, Jorge. Son inofensivos. Oh, te parece que agarraste. Son inofensivos, ¿verdad? Pero me parece no que te no nos están pasando. Están pasando la vaselina. Por ahí te quieren. Estuvieron ahí en el. Puede ser que estuvieran en el boliche. Jorge, subieron arriba de la camioneta. Puede ser que estuvieran ahí en el boliche ustedes. ¡Chanzo! Lo subieron arriba de la camioneta. Y lo bajaron a los dos. Estuvo entre 36 y 72 horas. Que le dio ganas de vomitar y lo bajaron. No queremos saber lo que pasó. Como nos pasó esa vez cuando íbamos al boliche ustedes, ¿se acuerda? Eso fue. Me dijeron que pasaron los muchachos y fueron a ver una fecha y todo. Que lo atendió muy bien, se fue muy bien atendido. No pedían nada, porque no comían nada. Sí, me pedían respeto, ¿te acordás? Ah, respeto, con respeto. Loco, si vos crees que todo bien acá con los terrícolas, ante todo respeto. Che, Ricardo, ya para no molestarlo tanto, cuénteme cómo son las clases de tiro que estás teniendo ahí en el boliche. Ah, nos saca chumbo, apunte y tirá. Keep an eye out for that September. We love you all. Thank you very much. What do we got on the top? Get up, motherfuckers. Let's go on top. All righty, Benny, get up. Stand up. Say hello, motherfuckers, yes! Hello! Yeah! Holy! Holy! Holy! Come on! Taking it all on, man. Eclipse. Estás escuchando .exe por Heavy Metal Radio.